Teatro Municipal Francisco Raval les da la bienvenida invitándoles a disfrutar de la mejor música en directo. El espectáculo dará comienzo en tan solo 3 minutos. No olviden desconectar sus teléfonos móviles.